tramas. Que el sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Más que palabras. Continuamos en Tramas. Radios Universitarias Argentinas. Un ecosistema público y federal, con Agustina Colucci. En la historia de Aruna, que en 2025 está cumpliendo 27 años, por primera vez llega una mujer a la presidencia, lo cual es un hecho más que significativo para estos tiempos, que el empoderamiento del movimiento de mujeres ocupando espacios, gestionando espacios, es por demás significativo. Es un dato ese, pero anterior a ese dato hay una serie de acciones que fueron visibilizando desde las programaciones, desde distintas producciones, el lugar de la mujer dentro de las radios universitarias, conduciendo algunas y varias de ellas, o produciendo contenidos como, por ejemplo, Hilo Violeta. Antes te decía asomada a este imaginario o metafórico balcón. Ahora te cambio la metáfora. Observando ese espejo retrovisor que muestra el tránsito, el transitar recorrido. El Hilo Violeta, la producción de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, centralmente, ¿qué hito generó? Mira, el año pasado, sí, nos plantearon desde el CIN, desde el Foro de Rectoras y Vicerrectoras, retomar el Hilo Violeta. Este año vamos a trabajar, pero con otro proyecto. Y Elizabeth Furlano, la directora de la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, me contestó algo que digo, sí, tenés razón. Me dijo, no, me dice, porque el Hilo Violeta ya cumplió su función. Agustina Colucci. Que era que cada radio tenga el debate sobre la cuestión de género y que esos contenidos se empiecen a plantear de manera transversal. Entonces, ese fue el espíritu del Hilo Violeta. Poder poner sobre la mesa esta charla en cada una de las emisoras, en cada una de las universidades, que no todas responden de la misma manera, cada una tiene su particularidad, cada una tiene sus tiempos, sus decisiones también, y permitir que nuestras radios, ya sea tema de agenda, que no tengamos el programa de género o ahí viene la columnista de género, sino que la cuestión de género y diversidades atraviese toda la programación, y no solo en la entrevista o en el tema que voy a hablar, sino también en cómo desarrollo artísticamente mi radio, qué música elijo, qué voces elijo, qué temas elijo también para plantear dentro de la producción periodística, qué compañeras y compañeros están al aire. Así que el Hilo Violeta cumplió esa función y tiene que ser un orgullo. Fueron 17 universidades las que participaron semana a semana enviando contenido y muchas, entre las que me incluyo, que quizás no lo teníamos dentro de la agenda semanal, de repente era, no, tenemos que tocar este tema y descubrir docentes y descubrir cosas que se estaban haciendo dentro de tu propia universidad, que a veces es tan amplio el universo de cada universidad que se nos escapan cosas. Y aparte esto, entrelazarnos entre nosotras y que el tema ya quede planteado. Entonces el Hilo Violeta fue el puntapié para que hoy muchas radios tengan su programación contemplada desde otra óptica. Un hilo que no se rompe. Un hilo que no se rompe. Un hilo que nos une. Un hilo que no es rojo. Un hilo que nos une. No es rojo, como cuenta la leyenda, pero nos guía para salir del laberinto. Un hilo que nos une. Nos enredamos y nos desenredamos construyendo una trama colectiva, haciendo una sociedad más igualitaria. El hilo violeta. Noticias con perspectiva de género. Elegí vos por dónde seguir, o por Vamos las Radios o por Aulas Argentinas. Y la misma casi pregunta, en este, que no es un revival, pero es reconocer una historia para entender en qué punto se está y hacia dónde se puede continuar avanzando. Sí, Aulas es un programa que fue idea de Sergio Barberis hace 15 años, donde nos planteó la necesidad de empezar a contar lo que estaba pasando en cada una de las radios universitarias. Agustina Colucci, productora radiofónica. Yo siempre estuve vinculada a ese programa. Para mí fue un regalo poder hacerlo, un lujo, porque vos imaginate que fuimos testigos de, por ejemplo, la apertura de la radio de la Universidad de Tierra del Fuego, de compañeros que hoy ya no están con nosotros en Aruna. Entonces poder entrevistarlos o poder llamarlos para que salgan al aire. Yo tengo un vínculo sentimental muy grande con Aulas, porque fue el programa que me acompañó desde el momento que yo hacía encuestas por teléfono en la Universidad Nacional de La Matanza y quería estar en la radio. Entonces, hasta el día de hoy seguimos haciendo el programa y seguimos sorprendiéndonos con todas las cosas que pasan en las universidades. Hace unas semanas atrás hablamos, por ejemplo, con la nueva rectora de la Universidad Nacional de La Rioja, que van a desarrollar una inteligencia artificial riojana. Y después hablamos sobre la situación de los docentes y no docentes en la universidad. Entonces, es lindo esto, ¿no? De poder escuchar las distintas voces, las distintas realidades, y de darse cuenta que el universo de la universidad pública es muchísimo más amplio de lo que nosotros nos podemos imaginar, pero muchísimo más. Recorremos el país en las voces de todas las radios universitarias. Aulas Argentinas, una red federal de comunicación. Buenas, buenas. Arrancamos un nuevo programa de Aulas Argentinas. Soy Agus Colucci y los vamos a estar acompañando a todas y todos durante la próxima hora, recorriendo cada una de nuestras radios, recorriendo cada una de nuestras universidades públicas. Pero no estoy sola, no estoy sola. Acá está Leandro Cravé, nuevamente sin mate. Estamos mal con ese tema. Estamos mal, sí. Estamos en un horario difícil también a veces. Todos los horarios son difíciles. Este año todo es difícil, la vida es difícil. Nos acompaña Sergio Sosa en la operación técnica y Marianela Alvira en la producción, que ya está llamando como loca. Hoy te cuento, Leo, que vamos a estar viajando bastante. Vamos a estar por La Rioja, vamos a estar por Jujuy y después vamos a volver a la provincia de Buenos Aires, a la Universidad Nacional de Luján. Ya dejaste abierta o entreabierta una puerta en esto que a veces en estas conversaciones planteamos parafraseando un espacio de un amigo, él, decime quién sos vos. ¿Cómo traes del ayer al presente algún recuerdo de radio que te haya quedado fijado en la memoria y que por eso, bueno, frente a esta pregunta lo mencionás, lo citás? ¿Lo reconstruís? Ay, yo el mayor recuerdo de radio que tengo es una radio imaginaria. Yo cuando era chiquita jugaba a la radio. Entonces, siempre tenía 6 años y obligaba a todos mis primos a jugar a la radio, que no querían jugar a la radio porque los chicos quieren jugar a otra cosa. Y para mí, la primera vez que entré a la radio de la universidad, que entré y no sabía ni siquiera marcar el teléfono, porque realmente tuve compañeras y compañeros que me recibieron muy bien. Para mí fue un universo increíble, increíble. Agustina Colucci. Es muy difícil traspasar el amor por la radio, ¿no? Los que amamos la radio. Y a mí me gusta tener ese recuerdo de la primera vez que entré a la radio, que estábamos cursando un taller, y me dijeron, bueno, anda a hacer una práctica a la radio. Yo siempre pensé que quería hacer gráfica y la gráfica es muy solitaria, entonces cuando llegué a la radio me di cuenta que era el lugar donde quería estar y yo ese recuerdo lo tengo presente cada vez y cada año que recibimos a las alumnas y a los alumnos que vienen a conocer la radio de la universidad. Y a veces con las nuevas tecnologías, con los nuevos formatos, los que hacemos radio decimos, che, pero ¿qué irá a pasar con esto? Y cada año, cuando vienen estas alumnas y alumnos, se vuelven a enamorar de la radio como me enamoré yo hace muchísimos años, y se vuelven a sorprender. Y quizás son chicos y chicas que hoy tienen acceso a un celular, a redes sociales, a otras plataformas, pero cuando ven la radio, digan lo que digan, todas y todos se quedan enamorados de la radio. Entonces ahí en la mirada de ellos es como que me veo yo hace muchos años siendo estudiante, también pensando que me iba a gustar la gráfica, y de repente me quedé con la radio. Y yo digo, me quedé con la radio como si fuera un objeto personal mío, pero bueno, los que somos parte de la radio, es parte de nuestra historia, es parte de nuestra vida. Yo creo que es tan lindo, y yo todo el mundo, viste, cuando estudian comunicación les digo, hagan la experiencia de hacer una cobertura. Para mí, por ejemplo, una cobertura de elecciones es el evento más lindo del año. Como productora, amo ese día, porque la adrenalina que genera la radio, el vivo, con todas las cosas que pasan en el vivo, ¿no? Con todas las cosas que uno preproduce y después no suceden, con todas las cuestiones técnicas, con las cuestiones también en cuanto a los recursos personales, que también, porque trabajamos con gente y a veces las cosas no salen como queremos, pero para mí el mayor evento... Si vos me decís en la radio, ¿cuál fue el mayor evento de tu vida? Para mí hacer elecciones, y yo lo sigo viviendo como si fuera una estudiante cuando llegan las elecciones, y me olvido de que soy coordinadora de la radio y estoy a la par de mis compañeros haciendo producción, porque el que hace producción es, sos productor hasta el último día. Como me pasó en la pandemia también, es un recuerdo de radio que los que hicimos radio en pandemia no nos vamos a olvidar jamás. Todavía es un recuerdo muy reciente, creo. Pero hacer radio en pandemia, seguir estando al aire, que suene la línea telefónica, que era algo que ya habíamos prácticamente perdido porque la gente quería saber a dónde tenía que ir a vacunarse y no habían llegado a escuchar quizás los más adultos, y la gente esperando que a la radio para que cuente, ese rol es maravilloso y eso no nos puede sacar nadie. El rol del periodístico... y artístico también, de acompañar a la gente en la pandemia, yo creo que eso es un regalo para todos los que hicimos radio. Poder vivir ese momento haciendo lo que amamos y lo que elegimos hacer, que pocos pueden hacerlo, ¿no? Todas las miradas, todas las voces, transmisión especial. Durante todo el día te mantenemos informado, voto a voto, minuto a minuto. Tu voto cuenta. La democracia... la hacemos entre todos y todas. Elecciones Generales 2023, en el aire de Radio Universidad. Lo mencioné al comienzo, aquellas palabras de Eduardo Galeano, citadas en octubre de 2011, en un encuentro de la RULAC, hablando precisamente de las radios universitarias. Vamos a utilizar este texto de Galeano como disparador para complementar esto que tan sentidamente nos acabas de compartir hace un momento en torno a qué es para vos la radio y cuál es el vínculo que estableciste con ella. Ojalá significa en árabe que Dios quiera. Ojalá las radios universitarias se multipliquen en cantidad y en calidad en toda América Latina, escribe el gran Galeano. Y si Dios no quiere, pues que se multipliquen también, aunque nada mal vendría esa ayuda desde el más allá a la difusión de estas voces necesarias en el más acá. Las radios universitarias son un producto de primera necesidad en países como los nuestros, donde los medios dominantes de comunicación usurpan el espacio público para vender automóviles o guerras, para mentir la realidad y para desalentar la esperanza. En aquel momento Galeano decía, reitero, octubre de 2011, les deseo lo mejor y les mando abrazos de muchos brazos. ¿Cómo seguimos? Qué actualidad que hay en esas palabras, ¿no? Qué ¿Qué hacer? actualidad que hay en esas ¿Qué palabras. hacer? Vuelvo a la del comienzo, ¿no? Porque podríamos hablar de contenidos, podríamos hablar, como bien mencionaba, de las nuevas tecnologías y lo que significa en el vínculo, de las audiencias también podríamos hablar, pero esa pregunta que viene desde el lugar de la provocación y del pensar qué hacer sigue teniendo vigencia, ¿no? Sí. Creo que lo que tenemos que hacer, ¿no? Desde mi humilde lugar y desde lo que percibo, es no olvidarnos de nuestra esencia. Vos recién mencionabas las nuevas tecnologías, hay tantos nuevos formatos tan estéticos, tan atractivos. Bueno, llevar nuestra esencia a todos lados. Y creo que ese es el desafío que van a tener las nuevas generaciones, de no olvidarnos cuál es nuestra misión. Agustina Colucci, especialista en gestión, producción radiofónica y formación Que académica. a veces nos podemos entretener con los nuevos espacios, con los virales, con todas estas palabras que suelen aparecer de moda, pero hay que volver al inicio, al origen. Y no olvidarnos cuál es la esencia y la misión de cada una de nuestras radios. Y construir de manera colectiva. Construir de manera colectiva. Sabés que mencionaste en varias ocasiones, y suscribo, el término desafíos, que es tal vez una de las contraseñas para transitar estos tiempos sinuosos, entre otros adjetivos que podríamos utilizar. Los desafíos de Aruna, hoy por hoy, ¿por dónde pasan? Ya algo dijiste. Bueno, hoy estamos trabajando durante toda esta gestión, vamos a seguir trabajando en lo que son las capacitaciones. Creemos que brindar espacios de capacitación, pero no solamente desde lo académico. Ahora en estos días estamos atravesando la primera capacitación que tiene que ver con las redes sociales, sino justamente en cuanto a esto, ¿no? En cuanto a empezar a definir nuestro rol en los nuevos espacios que se nos presentan. Agustina Colucci. Creemos que es fundamental porque aparte en esos espacios también nos permite conocer qué es lo que está pasando en cada radio. Uno habla de 64 radios, pero cada radio tiene muchas personas involucradas, algunas más, otras menos. Entonces, bueno, empezar a tener un espacio para que se expresen los que hacen la realización artística, otro para la producción, otro para la producción de redes. Entonces queremos ir creando estos espacios, actualizar el único censo que tenemos de radios universitarias que se realizó en el 2019. Vamos a ahora entrar en un periodo donde vamos a retomar ese trabajo para poder ver cuánto se avanzó o si no se avanzó desde el 2019 hasta la fecha. Necesitamos tener esa foto general de todas las radios para poder también tener un rumbo más claro en cuanto a las decisiones que tenemos que tomar y obviamente seguir acompañando y fortalecer nuestro trabajo dentro del Consejo Interuniversitario. Creemos que como medios universitarios es un momento clave para acompañar la tarea de las rectoras y los rectores. Yo hace un ratito te mencionaba que vamos a trabajar con el foro de rectoras y vicerrectoras, vamos a lanzar una serie de podcasts y contenidos. Pero no desde contar la historia de la universidad, sino también de empezar a contar la historia de las personas. Nosotros tenemos en las universidades rectoras, rectores también, que son primera generación, que son hoy autoridades de universidades en las cuales estudiaron y hoy son las máximas autoridad, que han tenido dificultades familiares, económicas. Entonces también empezar a contar esas historias, ese otro lado, ¿no? De la universidad que quizás quedó invisibilizado durante algún tiempo porque por distintas cuestiones, porque se puntualizó en otro tipo de comunicación. Entonces queremos empezar a inspirar a las nuevas generaciones, pero con historias, con las historias reales, ¿no? No con la parte del protocolo, sino con esta cuestión de Bueno, vos sos primera generación, la persona que te está dando clases o el rector o la rectora que te va a entregar tu diploma también lo es y también pasó por ese lugar. Así que estamos trabajando en varios proyectos. Tuvimos el Encuentro Nacional de Radios Universitarias este año en Rosario, un espacio donde tratamos de abarcar distintas cuestiones y que, bueno, el eje central fue justamente trabajar sobre el perfil extensionista de nuestros medios. Y tenemos muchas cuestiones, muchas ganas para hacer cosas. Obviamente que seguimos con el reporte federal de noticias. Ahí también lo hemos ido modificando, hemos ido sumando más cantidad de emisoras. Y vamos por ese lado, ¿no? Ir por el lado de la capacitación, de la integración de las radios que quizás están un poco más alejadas, porque también 64 radios hay realidades muy distintas, hay decisiones institucionales distintas también dentro de cada universidad. Así que yo digo que estamos como en el proceso de rearmado, ¿no? Por un lado, bueno, ver esta foto del nuevo censo y ver también cada radio cómo se va reconstituyendo, porque también hoy tenemos una cuestión, las radios universitarias y los medios en general, que con las nuevas tecnologías llega una reconfiguración de los espacios de trabajo. Entonces, bueno, ver cómo se da esa reconfiguración en medio de una crisis de los medios en general y puntualmente de los públicos también muy grande. En las radios universitarias existe una búsqueda que atraviesa múltiples dimensiones de aquello que nombra el derecho a la comunicación y la información. Entre las búsquedas de esas múltiples dimensiones que las radios más reconocen están garantizar información diversa y plural para los oyentes, ofreciendo distintas perspectivas sobre los temas que tratar, así como visibilizar y promover expresiones culturales locales. En este orden, las emisoras universitarias se reconocen en los proyectos comunicativos que refieren al vínculo de la universidad con la sociedad, nuevos temas y perspectivas a la agenda pública, al desarrollo cultural de la sociedad, a la pluralidad con información fundada en la producción académica y científica de las universidades. En relación con su carácter universitario, el rol que las radios consideran que desempeñan con sus propias comunidades se vincula con la difusión de las iniciativas, aportes y perspectivas de esa comunidad, así como con informar sobre la vida institucional, política y académica de las instituciones. En términos de proyectos comunicacionales, entre las radios universitarias predomina la búsqueda por relacionarse con un público general y con la comunidad universitaria. Sin embargo, es alto el porcentaje de radios que no tienen el reconocimiento sistemático sobre audiencias, con lo cual carece de herramientas para saber quiénes y cómo las escuchan. A su vez, los integrantes de las emisoras consideran que tienen un alto nivel de conocimiento de las radios más escuchadas en sus comunidades. Sin embargo, desconocen cómo se ubican en relación con ellas en términos de oyentes. Fragmento del censo Las radios universitarias, múltiples voces, informe sobre el relevamiento de radios universitarias pertenecientes a la Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales de Argentina, realizado en 2020. Seguimos recorriendo ese ¿quién sos vos, Agustina? Ya nos compartiste ese ingreso a la Radio Universidad Nacional de La Matanza, pero ¿y recuerdos de radio como oyente de radio tenés? Ay, a mí me gustaba mucho escuchar la radio más informativa. Hace 3 años tuve el placer de tenerlo en el estudio de Radio Universidad de La Matanza a Héctor Larrea. Lo vi y lloré. Te digo la verdad, cuando lo vi me puse a llorar porque era la voz que yo escuchaba en la casa de mis abuelos. Entonces para mí era maravilloso poder verlo en el estudio de radio que me toca en este momento coordinar, verlo ahí a él sentado después de la pandemia haciendo un programa de radio. era algo que nunca en la vida me hubiera imaginado, me hubiese encantado que mi nona y mi nono estén ahí conmigo. También escuchábamos mucha radio en italiano cuando yo era chica, entonces tengo muchos recuerdos, siempre obviamente vinculado a lo emocional, ¿no? También recuerdo, bueno, las mañanas informativas con Néstor Ibarra, en mi casa se escuchaba mucho AM, muchísima AM, y yo también cuando era muy chica escuchaba mucho FM, me acuerdo la voz de Daisy McQueen, que era una voz impactante. Agustina Colucci. Me acuerdo también de Radio Panda, que eran niños y niñas haciendo radio, que era algo que yo no lo podía creer, como hacían radio, que para mi generación, de repente, escuchar en una radio donde hablaban niños y niñas de tu edad, era algo que vos decías, pero ¿cómo puede ser esto? Pero sí, y después, bueno, obviamente alguien que admiro mucho y que también la he escuchado muchísimo y que hoy tengo la suerte de ser compañera de trabajo, Andrea Landi y Jorge Chamorro, que también a Jorge lo he escuchado en Radio América, y el día que me dicen que iba a ser coordinadora, me dice, se va a sumar Jorge Chamorro a la radio. Le digo, ¿qué? ¿Yo voy a coordinar a Jorge Chamorro? Le digo, ¿qué le voy a decir a Chamorro? ¿Qué le vas a decir? Claro, o sea, que aparte es una persona sumamente generosa. Entonces, en ese sentido, pude ir conociendo a muchos y muchas de los que escuchaba. Y para mí es asombroso, porque de repente haber escuchado a Larrea y verlo en el estudio de radio en vivo, haciendo radio, en el lugar donde uno habita todos los días, es imposible, o sea, no, era algo que ni siquiera me lo podía imaginar. Y después, obviamente, a Badía. Badía es una voz y una manera de contar que uno ya lo está escuchando, es como que vos lo nombrás y ya estás escuchando su voz. Y eso es magia, eso es la magia de la radio, ¿no? Hoy, Radios Universitarias Argentinas, un ecosistema público y federal, con Agustina Colucci. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace. Fue un salto ínfimo, disimulado, un mínimo cambio de ritmo apenas. Un paso cambiado y dos cuerdas que resuenan como un mismo número en distintos lados. O el paso exacto de los soldados, como dos focos intermitentes, súbitamente así, sincronizados. Dos paseantes distraídos han conseguido que el reloj de arena de la pena pare, que se despedace. Y así seguir el rumbo que el viento trace. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace. Y por ahí, como en un film de Eric Rohmer,